¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la primavera, dijo el gigante, y salió de su casa cuando de pronto vio a los niños que habían entrado al jardín a través de una brecha del muro y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño, y los árboles estaban tan felices que se habían cubierto de flores. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos. Era realmente un espectáculo muy bello.